¡Sí, la fiesta! ¡Hey! Oye, mujer, tú sabes cuánto yo te amo. Siento tanta, tanta atracción por ti. De tu amor, tú eres dueña de mi ser. Aquel viejo y loco amor que se derró en mi corazón y se adentró aquí en mi piel. Tú eres el sol, tú eres mi luna de gran gusto. No te vayas, no te alejes nunca jamás, observatorio, que sin ti voy a morir de dolor y soledad. Oye, mujer, tú sabes que yo te amo. Oye, mi amor, tú sabes que no te engaño. No puedo más, quiero que estés a mi lado. Oye, mi amor, tu ausencia me hace daño, Ariel Joffre. Oye, mujer, tú sabes que yo te amo, oreja. Oye, amor, tú sabes que no tenga los hinches de ayer, estación Flores. No puedo más, quiero que estés a mi lado, los paraísos. Oye, amor, tu ausencia me hace daño. ¡Hey! Los chicos de Liceo Tercera, para el niño, los chicos de San Carlos. ¡Hey! Para los chicos de Quemadero. ¡Hey! Vamos, che. Tato Verde, Ringo, Piale, no sé. Inicio de tercera. Madrid, yo soy el dueño de tu amor, Güemes. Tú eres dueña de mi ser, subo manías. Aquel viejo y loco amor que se perdió mi corazón, la gente de Chaco, y se me entró aquí mi piel. Tú el sol, tú eres mi luna con 86. No te vayas, no te alejes nunca jamás, que sin ti voy a morir de dolor y soledad. A todos, oye, mujer, tú sabes que yo te amo. Oye, amor, tú sabes que no te engaño. No puedo más, quiero que estés a mi lado. Oye, amor, tu ausencia me hace daño. Oye, mujer, tú sabes que yo te amo. Oye, amor, tú sabes que no te engaño. No puedo más, quiero que estés a mi lado. Oye, amor, tu ausencia me hace daño. Chicos, salió para el campo de General Gusto. ¡Hey! Noche de la France, el bajo. ¡Mocarina! Los chicos del Chaco, Mocarina, Serapio, más allá del tránsito. Oye, mujer, tú sabes que yo te amo. Vamos, te llame. Oye, mi amor, Mocina, tú sabes que no te engaño. Carina, no puedo más, quiero que estés a mi lado. Oye, mi amor, oye, amor, tú sabes que no te engaño. No puedo más, quiero que estés a mi lado. Para ver a San Martín. Oye, mi amor, tu ausencia me hace daño. ¡Oh, no, no! ¡Hey! ¿Cuánto más te hace, mi amor? Tu corazón sufre. Chicos, ahí estaba otro de los temas que hemos incluido.